da una mujer. Vete lejos, indigna mujer. No hace falta decirnos adiós. No es amor lo que siento por ti. Fue un capricho que hicimos los dos.